Queridos amigos, al fin podemos hablar de algo que no sea caos total y que es total. Eclipse total de luna. Sí, el eclipse fue visible en toda Europa, África, Sudamérica, en partes del este de los Estados Unidos, Norteamérica y Canadá. Algo así como el show de Cristina o la final de la NBA. El pedo es que en acontecimientos como estos, el mundo demuestra inmensos progresos. Antes las civilizaciones veían con ojos sorprendidos un fenómeno de este tipo y se reunían en torno a algún ritual religioso. Ahora las civilizaciones se ven con ojos sorprendidos y se reúnen en torno a algún ritual religioso, llamado en este caso, tomémosle fotos con el celular. Continuando con la información, el Consejo de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, decidió prohibir el uso de la palabra nigga, una forma despectiva de decir negro. Otro nuevo avance en la convivencia del gran país del norte, donde los racistas abundan, y también la doble moral. Y imagino las declaraciones a la prensa: es una buena manera de demostrarles a todos estos negros de mierda que no tenemos nada contra ellos. Desde hoy podemos pensar que son niga, murmurar, ahí va un niga, hacer gestos del tipo, oh mira un niga, pero jamás decir niga. Y hablando de declaraciones, el gobierno de Río de Janeiro dijo que considerará la posibilidad de legalizar las drogas, porque la mayor cantidad de crímenes se organiza por este punto. No sabemos si la legalización disminuirá los crímenes, pero al menos serán crímenes por algo legal o no. Bueno, y mientras el terror del primer mundo son los misiles nucleares y todo el pedo, el tercer mundo es más modesto y el terror tiene forma de mosquito. En Paraguay el dengue sigue cobrándose víctimas y ahora hasta le tocó a una funcionaria del Ministerio de Salud, por lo cual imaginamos que ahora sí el gobierno tomará medidas, como por ejemplo reemplazar a dicha funcionaria. Y hablando de cosas menos traumáticas, escándalo en la Universidad de Tucumán, habrían aprobado a un alumno que no se presentó a rendir. Pues yo no le veo nada extraño que no acciona allí el beneficio de la duda. Bueno, ni pedo, y la lista de acontecimientos se sucede, que Uribe y las FARC, que arde Copenhague por la resistencia juvenil frente a un desalojo, que Bush visita Uruguay, que Irán no dialoga con Washington, que esto, que el otro, que lo demás allá, y Windows, que ya tiene el nombre para el sucesor del Vista, cuando el Vista ha demostrado que es el mero futuro, cabrones. Sabemos de qué se trata, pero nadie tiene la capacidad real como para vivirlo. Damas, caballeros, cúbranse, aspiren profundo, cuenten hasta 10 antes de entrar en pánico, y bienvenidos a ¡caos total! Últimas noticias del Good Business Information. Voices of a New Generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la Luna Roja! ¡Tiempos de Luna Roja! ¡Sé que sí! ¡Llega el eclipse! ¡Llega el eclipse! Realmente una cosa maravillosa que nosotros... Sí, mismo, ahora les explico. Había un puntito, éramos nosotros. Sí, en el centro. Medio, sí. Lo habíamos premeditado, habíamos hecho todos los cálculos. El capitán Roger Vinilo había trazado las coordenadas. El Mico había ultimado todos los detalles. Y nos pusimos en el medio como siempre, nos gusta estar. Y perfecto, así que verifiquen justamente las imágenes. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Fíjese que maniobró. Sí. Y lo logró localizar en el centro exacto. Una especie de cataclismo. Del fenómeno astrológico. Póngale, astronómico. Sí, que sí. Sí, bien, astronómico. Capitán, muy bien. Una especie de superchilango, sí, entre tú y tus vacaciones. La nave María Tijuana. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio. Tratamos de convencerla de que muestre los pechos en los momentos del eclipse, ya que iba mucha gente a dirigir la mirada hacia allí, y no sabemos si lo vieron. Collares aquí no lanzaron como si fuera justamente el carnaval de New Orleans. Así que, bueno, señoras y señores, ¿cómo estás? ¡La Muda! Sé que sí, igual aplaudimos tus pechos, Muda. Yo escuché a alguno decir, ¡ah, el eclipse está de tetas! A lo mejor era por eso, póngale, ¿no? Sí que sí. Hay gente con mucha visión, que imagínese, probable, ¿no? Mira. Muy bien, rescatada. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él sí, simplemente. Hizo las mediciones. Sí, hizo las mediciones, los estudios, dijo, no, las con H, cruza Nadie lo escuchó. Nadie lo peló, inclusive, y las cosas salieron bien igual. Fíjate tú, mira qué casualidad, damas y caballeros, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, ¡es el Mico! Sí que sí, el más cabrón, el más chambeador, el más todo. El mero mero, el mero Mico, gusta, y el más peludo. Gusta que te digamos más. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, ya le colgaremos alguna medalla. ¿Quieres que te digamos Marta? Marta, ¿el Mico? No, Marta no. No, Marta. Bueno, el Mico con ustedes, damas y caballeros, un honor como cada día. Despojados de todo preconcepto, nos topamos con el objeto siempre como si fuera la primera vez, sin acumular experiencia ni darle crédito a otra razón que no sea la del instinto. Camino hacia ningún lugar. ¡Oh, ya vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Adriana de Costa Rica. Hola, Adriana. Dice, tal vez Silvina podría venir a Costa Rica con su ejército de Greenpeace y ayudar a que no corten 200 árboles como este que adorna la capital. Nosotros estamos viendo a izquierda de pantalla. 200 árboles van a cortar. Imagen, sí, la capital, Silvina. La capital tica, 200 árboles sí. No molesta y tenemos que hacer unas reformas y hacer unos edificios, hacer unas nomás. Y hay que hacer una de esas presentaciones de Greenpeace, todos vestidos de árboles, sí, alguna cortados cosa original. Y sangrando. Sí, efectivamente, para que se evite todo esto, no así sé. Que hay chamba para Greenpeace en Costa Rica. Sofía de Buenos Aires, Argentina. Hola, Sofía. Yo un día antes de que el mundo se desintegre trataría de llegar al presidente de la nación para decirles todas las opiniones que tengo de su persona. Al presidente que sea. No, y qué hay, el presidente lógicamente. O ya supone que este queda hasta el final. Y no sé, pero cuestión que me late que el presidente te va a mirar con cara de muy interesante ciudadana lo que usted está opinando, pero a mí me vale verga. Porque generalmente así porque son les los vale gobernantes. Verga siempre. Sí, entonces, porque en ese momento no creo que cambie. Dice Sofía, luego de eso, después iría a Bush para convencerme de que realmente es un egoísta, un pedante, un arrogante, un cadicioso, un insensible. Eso el señor es Bush. Más estúpido. Sí, que eso, ya sí. Lo sabe igualmente, sí, Sofía. Sí, sí. Así que creo que debías gastar el día antes de que el mundo se desintegre en otra cosa. Sí. Sí, sí. Por lo menos no hablar con necios. Eso ya de plano. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí un mensaje que tiene que ver con un desintegrado y que nos pone frente a esas rimas amargas de la Sinfonía de la Existencia Humana. Mente oxidada. En este caso es el hermano de Mente Oxidada que se comunica. Y desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, aún no pasa ni un año y por más que trate de no pensar en eso, aún sigue comiéndome por dentro. Hoy ya hace un año que no te veo, entre más pasa el tiempo, más te extraño. Fue una tarde cuando comenzaría su descenso al inframundo, su corazón no aguantaría más y pienso que él ya desde hace tiempo, ya él pensaba que estaba muerto. Una sobredosis de heroica medicina lo ayudaría a calmar sus nervios, su locura, su rebeldía y se llevaría de este mundo para siempre a ese ser que se sintió intrascendente, pero que yo y quienes lo conocimos sabemos de su vida y de su obra. El hermano de Mente Oxidada que nos comunica esto justamente también husmeando en la máquina de Mente Oxidada, donde sí, había un sí. Proyecto para una página también en caso de que el mundo se desintegre y muchísimos programas. Por lo tanto, formamos parte de la herencia que tu hermano te ha dejado a ti, ¿no? En caso de que el mundo se desintegre, forma parte de la herencia que ha quedado para el hermano de Mente Oxidada, de parte de Mente Oxidada. Güey, en todo tu mensaje hablas de alguna manera de algo que te come por dentro. Yo te diría que no dejes que nada te coma por dentro. Vívelo, siéntelo, que el dolor te alimente, te fortalezca, pero nunca que te coma. Mente Oxidada no era cualquiera, porque en este programa no hay cualquiera. Desde recibido este mensaje, Mente Oxidada está aquí en la nave para siempre con todos nosotros. Sí que sí, güey. Dedicarle el programa es absurdo, porque los programas están dedicados a todos los desintegrados todo el tiempo. Para eso lo hacemos, ¿no? Y la actitud egoísta que siempre aparece en estos, en estos casos hará que lo extrañemos, pero que su hermano encuentre parte de los programas en su máquina y que siga y que esté aquí con nosotros ahora, habla un poco, nos anoticia de que no hemos perdido un buen amigo, sino que lo hemos ganado para siempre. Así que es el paso a la inmortalidad, cabrón. Mente oxidada, donde sea que estés, disfruta de la liberación total y explícale de alguna manera a las personas que quedan por aquí que no deben sufrirte, sino recordarte como lo hace tu hermano, sin por eso transformar su vida en un triste recuerdo constante, para ti, hermano de Mente Oxidada. Tequila para la banda. Mente Oxidada no pasó en vano. Gracias por formar parte de este programa, antes, ahora y siempre. Mente Oxidada, aquí estamos, sabemos que ahí estás, así que un abrazo grande para ti y para toda la banda de Mente Oxidada. Y para el hermano de Mente Oxidada, bienvenido, cabrón, somos parte de la herencia y aquí te quedas con nosotros. Un abrazo bien grande de parte de todos los desintegrados. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión... ¡Ah, hola, Miguelón! Bueno, Miguelón, ya lo conocemos a Miguelón. Sí, cabrón. Pero no, que estás escuchando el programa 1300, por lo cual lo felicito y toda la mamada, pero ustedes mencionaron al comienzo de este programa que se les metió un troyano. Pero ¿cómo es posible si ustedes están en el espacio y en la época de los troyanos ya pasó? Porque yo tengo entendido que los troyanos son de la época de los griegos, ¿verdad? ¿Y acaso viajan en el tiempo? Es complicado, digo, lo de la época de los griegos. Sí. Porque uno dice de la época de los griegos todavía están dando Los griegos están. Entonces, ¿cómo sí, la época sí. de...? Mira la Cretín. Claro, Cretín Blaster de Atenas, Grecia. Bueno, cuestión que no, es de época de antaño, dice. ¿Y cómo se madrearon al troyano? Yo ya no entiendo nada. Ustedes viajan en el tiempo, ¿cómo es el pedo? Bueno, no, el pedo es así. Excitado, confundido con los troyanos, saludos de San Luis Potosí. ¿Cómo es el pedo, lagarto? En Eneida, Virgilio cuenta la historia del caballo de Troya. Ah, es verdad, sí, el caballo de Troya. Los troyanos estaban en su fortaleza. Bien. Todos bien chingones. Claro, con unos muros bien altos. Muros bien grandotes, no se podía entrar por ningún lado. Inexpugnable, podríamos póngale, decir. ¡Póngale! Y los griegos hicieron un caballo enorme de madera. Y se metieron todos dentro. Todos los griegos dentro del caballo de madera, sí, que ellos mismos habían construido. Y lo dejaron en la puerta de la fortaleza de los troyanos. Ah, mire usted. Entonces, los troyanos por la noche dijeron: ¡qué caballo hermoso, chingón! Que está en la puerta de la fortaleza. ¡Pero qué lindo! Entrémoslo y flipemos con él. ¡Muy bien! Y lo entraron y se subían. ¡Oh! ¡Se subían! Se subían. ¡Ah, se subían al caballo! ¡Caballo! Sí. ¡Flipaban! ¡Wow! Hicieron una fiesta. Toma, se pusieron vino. Todos pedos. Cosas. Sí que sí. Ah, el caballo, el caballo. Hasta que quedaron todos dormidos. Lermáticos. Lermáticos totalmente luego panza de la arriba. Peda. Bien. Y ahí aprovecharon los griegos y salieron y killen todo el mundo. ¡No mames, cabrón! Sí que esa sí. Es la historia del caballo de Troya. Exactamente. Que a pesar de ser el caballo de Troya, no es troyano, sino que es griego. Se los madrió a los troyanos. Sí que sí. Muy bien, el caballo y griego. Entonces, ¿cuál es la analogía? Se le llama, sí. Por ejemplo, usted está navegando por internet y ve un smile. Claro, y su máquina es inexpugnable, una fortaleza imposible, póngale, de verdad, porque sí. Tiene todos los recursos, tiene inclusive hasta los firewalls, hasta los barbed wire, hasta los barbed wire. Exactamente, totalmente actualizada, totalmente y totalmente actualizada, protegida. Con el antivirus del al día. Póngale. Sí. Y usted ve un smile y dice, qué chingón el smile. Metámoslo a la fortaleza. Sí que sí. Entonces usted entra el smile y juega con él. Doble clic. Sí. Pero qué bien. Y entonces ahí se le llena la PC de griegos. ¡Ah, cabrón! Ese es el mal pedo. Sé que desde sí. Ahora, Miguelón, ¿cómo es la analogía? Los griegos le chingan todos. Sí, que los griegos son jodidos. Son troyanos, pero en realidad son caballos de Troya, hechos por los griegos para madrear justamente todas las PC del mundo. Es muy complicado el asunto, Miguelón. Hay que tener cuidado con los griegos. Espero que le haya quedado muy claro y no le den... Somos amigos de ellos. Bueno, a nosotros se nos metió Cretín Blaster. Se nos metió y pero no dejamos entrar más. Hola a todos, soy el interno 1061 desde el Sanatorio Metal de Caracas, Venezuela. ¡Ah, hola interno! ¡Ah, qué chido! Me anunciaron el programa 1299 y no me leen en el 1300, dice. ¡Ay, bueno, ay, no se ponga sensible! Pero usted ya conoce cómo es la metodología de este evento importante. Lo que es ponerse viejo choto, sí, porque el interno 761 tiene sus años aquí, tiene sus derbis corridos y ya se nos ofende. Dice, no, no, no me ofendo. Bueno, es normal en el programa, dice. Aquí les mando un chistorete que me gustaría que sea actuado. Actuado. Por lo tanto, yo le diré su párrafo, pero si le digo su párrafo, le digo el remate, lagarto. Por lo tanto, dígamelo en silencio. Se lo digo en silencio. Hola, ¿qué tal? Mire usted, tengo una fiesta de disfraces y estoy como que no me decido mucho, pero ya he visto una película que se llama Miren aquel que se camufla y se mete en un lugar, y entonces se me ha ocurrido que sería bien chingón ir todo camuflado. ¿Tiene algún traje camuflado? Sí, tengo uno, pero hace 2 meses que no lo encuentro. Señoras y señores, el interno 761 de Caracas, Venezuela. Gracias, interno. Que viene por su centro de los chistoretes más extraños del mundo animal. Hola, amigos, soy el mentalmente apto de Bucaramanga, Colombia. ¿Cómo está, mentalmente apto? Mire, solo quería escribirle para felicitarlo por sus 8 años y sus 1300 programas y su nacerá y todas las cosas que pueda felicitarse de la vida. ¿Algún obsequio? Definitivamente para nosotros ¿alguna también. ¿Alguna ofrenda? No, ha sido un verdadero placer, dice mentalmente apto y se retira. Dice, enseguida voy a comprar y regreso. Perfecto. ¡Oh, soy el Coco Yome de Pancholandia, México! Ahí está, hola, de Chihuahua. ¿Cómo están? Bueno, yo pasaba y nada más hablando de héroes y de ciudades que asfixian nuestro presente con tanto pasado en la atmósfera. Sí. Les contaré de Parral de Chihuahua. Bueno, pues acá se venera la figura de cierto genocida, ladrón y violador, simplemente porque aquí lo mataron. Me refiero a Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Pancho Villa. Este hijo de su puta madre era un desalmado, no más que era carismático y aquí fue asesinado. Y hoy día hasta feria le hacen al jodido barrigón ese. Hay gente que lo adora como si fuera un santo. Para empezar, este cabrón ni quería Parral, tanto así que prefirió ir a meter a su regordete trasero a Canutillo, donde construyó su hacienda. Bueno, cuestión que en torno a la muerte se ha dicho pendejada y media. Ya no quiero discutir sobre si se la visualizó, como se ha dicho. Lo que sí diré es que según el cabrón hasta diseñó su tumba, pero como arquitecto era un estupendo revolucionario, porque la tumba está re pinchojete, la raza de acá, por andar venerando a este cabrón de Pancho Villa, se le ha olvidado de los verdaderos héroes de Parral. Yo les podría mencionar algunas personas que llevaron a cabo actos realmente valerosos de aquí, de mi tierra, pero como les dije antes, los parralenses ya los olvidamos, así que pues yo tampoco me acuerdo. Yo le quiero pedir a Lagarte. ¡Hello, cocineros amateurs! ¿Les puedo contar todo lo que cociné durante la semana? ¡No! ¡No mames, Pam! Lo que es tener tiempo libre. Desde que la Pam renunció al trabajo, nosotros hemos ganado un problema aquí. Bueno, lo que pasa es que yo, la Pam, les voy a decir lo que estoy aprendiendo a hacer. Desde que renuncié, ahora estoy aprendiendo a hacer comida. El menú de esta semana... ¿Se compró un libro de cocina? No, es simplemente... sí, las bajas de internet. Generé más diálogo con mi madre. Póngale. Que es la cocinera experta. Sí. Mamá de la Pam, día lunes. Ay, voy a hacer un cóctel de camarones. La madre de la Pam, ya puse a descongelar los camarones. Lo demás, pregúntale a tu tía Martina. Tía Martina, ¿cómo los hago? Pica toda la verdura, le puso por separado, conocí los camarones. Luego los puse, pusieron rosa, los serví en un plato y todo fue un self-service. Y fue un éxito. Yo quiero sus camarones. Sí, cóctel de camarones, señoras y señores. Esta es la receta del día lunes, en caso de que el mundo se desintegre, y habrá muchas más a lo largo de la semana. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía, y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál, confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¡Escoria desde la ciudad más grande del mundo, el DF mexicano! ¡Hola, Escoria! En el programa del pasado miércoles, DJ Guacho realizó una pregunta para la cual yo tengo la respuesta y estoy capacitado para dar. ¡Los cañones de papa! Los cañones de papa no fue DJ Guacho, pero es posible prender fuego una flatulencia. ¡Ah, cierto! Efectivamente, sí es posible, dice el Escoria, y se retira luego de haber dado la respuesta. Sí. Muy bien. Echando fuego por el culo. No, claro, sí. Mi culo es testigo de eso. Por lo tanto, vamos a citar al culo de la Escoria, que va a hacer sus declaraciones. Señor culo, siéntese por favor y cuéntenos la anécdota. Bueno, estaba en la casa del Chivo y del Arreatón echando unas caguamas cuando se nos presentó la misma pregunta que se le presenta pregunta a todo joven. Pedote, sí. En determinado momento a todo pedote a lo largo de su carrera insaciable de alcoholes se miran a los rostros y uno dice, ¿se puede prender fuego un pedo como viene una película que me alquilé? No, cabrón, no sé, vamos a probar, ¿verdad? Exacto. Ese día había llegado y el culo de la Escoria estaba listo para subsanar todo tipo de interrogante. Bueno, es decir, bueno, podemos hacer el efecto dragón arrojando fuego por el orto. Bueno, para lo cual yo me dispuse a preparar mi estómago con un fuerte y concentrado pedo. Después de un rato, un minuto aproximadamente, los dolores se estaban presentando. Le dije al Arreatón, ya güey, ya viene, como si fuera un baby. Bueno, cuando procedí a bajarme el pantalón y mi boxer, y él entonces procedió con su encendedor. Claro, en este caso no es el mismo que se prendió fuego su propio pedo, sino que necesitó de asistentes. Está mejor. Que sostengan el encendedor a una... Yo no sé cuál es la distancia, debo admitir mi restricción en este sentido, no, nunca lo he probado, pero calculo que debe estar lo suficientemente alejado como para que no te prenda fuego el culo, claro, y lo suficientemente cercano como para que el gas expelido desde el ojete haga su efecto sobre la flama, ¿verdad? Bueno, cuestión que él sostenía el encendedor en posición de 90 grados, yo me coloqué el chivo, ¿cómo es posición? No sería, sí, 90 grados, ¿verdad? Claro, como un ángulo recto. En cuatro se puso, valga la pena los términos utilizados aquí, como en un ángulo recto, se colocó, dice, bueno, y el chivo apagó la luz. El chivo apagó la luz, es por eso otro asistente, que es necesario una vez que están todos colocados en su sitio. Que y para que se vea más el efecto. El efecto, lógicamente, es diferente hacerlo en el medio del desierto de San Luis Potosí, sin testigos y a pleno rayo del sol, no, ¿verdad? Es una mierda. Claro que sí. El chivo apagó la luz y de repente... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Échenme un balde con agua! ¡Se le quemó el culo! ¡Arrojé fuego con el culo! Lo más cagado y doloroso es que te quemas los vellos de las nalgas. Ah, se queman igual. Sí, peor aún, el Arreatón le quemé los vellos del brazo. ¡Hola, mierda! Salió con una potencia. ¡Echó fuego, Menos mal que el Arreatón no estaba mirando desde frente. ¿Por qué mucho pendejo? Esto no lo hagan en sus casas, niños. Nunca hay que ponerse a mirar un culo de frente. ¡Es peligroso! Si uno pone el rostro frente al culo y el encendedor, hagamos de cuenta claro, es en línea recta, viene culo, flama del encendedor y tu rostro, lo más posible es que te quedes sin cejas, sin pestañas y te quemes hasta las cutículas. Por lo tanto, recomendamos que si van a hacer este tipo de experimento, el güey que tiene el encendedor sea el mismo que va a expeler su pedo, o en su defecto, porque ya se hace cargo el mismo de su propio pedo, ¿no? O en su defecto que se ponga en una situación evitando todo tipo de contacto con la flama. Cuestión que nada, fue doloroso por todo eso, nos quemamos. Imagínense el olor a pollo, a plumas de pollo quemadas que había. Pero es una experiencia que te hace cagarte de la risa. En conclusión, yo se lo recomiendo a la comunidad desintegrada, prendan fuego sus pedos y esperen que la respuesta a la pregunta del DJ Guacho haya sido contestada. Fue un honor, desde ese día mis compas aprendieron algo. No me hagas enojar porque soy capaz de arrojar fuego por el culo. Adiós, María Tijuanense, se lo cuidan, le tienen miedo a la Escoria. Conocido como el dragón del DF, no el dragón de Komodo, sino el dragón que echa fuego por el culo. ¡El cura fiestero! ¡Ahora cura! Los Corsos 2007 en Victoria, Entre Ríos, culminaron recién el 10 de... No, culminarán el 10 de marzo. ¡Ah, falta! Por eso sigue bailando el cura. Cuando empezamos algo, nos cuesta terminarlo, dice el cura adicto a los Corsos. Es decir, que en Victoria se paralizarán las actividades desde el 13 de enero, que ya se paralizaron, hasta el 10 de marzo. No pasa nada, lo único que pasa es el Corso. El domingo pasado hubo un Corso hasta las 3 de la mañana del lunes. Lo malo de todo esto esto es que a las 6 de la mañana del mismo lunes yo tenía que estar trabajando en el laboratorio en Rosario de las 3:30 horas para llegar a así, tiempo. Así como estaba en el corso. Es como estamos en el corso disfrazados con espuma en la boca y lanza perfume. En la mitad del puente, el puente mide más o menos unos 80 kilómetros de largo, es el puente que une justamente la provincia de Entre Ríos con la de Santa Fe a la altura de Victoria de Rosario. Dice, bueno, creo... Se desató la tormenta de viento y lluvia más fuerte del mundo. ¡Chale, güey! Sí, la justo más fuerte ahí del mundo que yo he visto, por lo menos. Comenzó con lluvia muy molesta. Recordemos que el jeep no tiene techo, ni puertas, ni nada, ¿no? Bueno, eso no es problema, pero el viento comenzó a golpear tan fuerte que se dificultaba manejar y más aún soportar los gritos de Julieta, la novia de mi amigo, que decía como cosas como... ¡No vamos a morir todos! ¡Me voy a la mierda! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a prender fuego! ¡Me voy a morir ahogada! Y esas cosas, ¿no? Sí, sí, es que es de temer. Claro, cosas llamativas, realmente. La ruta estaba llena de sapos y todos intentaban cruzar de derecha a izquierda. Los sapos en una actitud invasiva. Iban en busca de algo. De derecha a izquierda. Estoy pensando de derecha a izquierda. Si tenemos el mapa aquí, lo estamos graficando. Sé que los sapos iban a tomar Santa Fe, ¿no? Probable, de alguna manera. Cuestión que nos desplazamos muy despacio, utilizando la primera marcha debido al fuerte viento del lado izquierdo, y por esto teníamos tiempo de observar en detalle los sapos delante de nosotros. De ahí viene la famosa frase, y hubieron sapos de punta, ¿no? Póngale. Si es que hay una frase que es así. Sí. Dice, y vimos como un sapo, luego de dar un saltito bien chingón, fue arrastrado por el viento, y solo hasta que ya no lo vimos. Tras ver cómo el viento se llevaba el sapo, me detuve completamente en medio del camino, accioné el freno de mano y haciendo honor... Hay que salvar al sapo, sí que sí. Claro, haciendo honor a don Rodrigo Díaz de Carreras, dije, de aquí no me muevo. Pero el viento... Ah, no iba a salvar al sapo. No, pero el viento opinó lo contrario y corrió al jeep de costado hasta la banquina. ¡Oh! ¡A la mierda! No estamos hablando... Es un tornado. No estamos hablando de ventisca. Es un tornado. De brisas marinas. Eso es un tornado. Sí que sí. Volaban sapos y jeeps. Dice, bueno, luego del viento disminuyó y continuamos viaje, bastante incómodos ya que el jeep estaba lleno de agua al punto de parecer un tanque australiano, y esto hacía que la electricidad se transmita por la cadenita de la llave, y cuando me rozaba la rodilla me producía descargas eléctricas. Dale. Que me hacían pegar saltos cual el sapo y nos salíamos del carril, pero llegamos bien y horario para trabajar. Esto es todo, saludos a todos desde Victoria. Vi un graffiti que decía sí a la cocaína medicinal. Eso es una mamada, ¿no? Hay gente que se cura con todo. ¡Chupitas! ¡Saludos, cabrones! No sé ni dónde soy. Pero Chupitas, por favor. Que no es el Chupitas, es el Chupitas. Chupitas. Y bueno, si no sabe dónde es, retírese. Me asaltaron en el bus. ¡Ah, del DF mexicano! Dice, bueno, cuando iba al trabajo, en el bus iban como 10 personas. Luego de unos minutos se subieron dos tipos con apariencia rara. Y ¡zas! Apariencia rara. ¿Cómo es apariencia rara? Por en ejemplo, el DF. De Pikachu. Entra Pikachu. Es una apariencia bastante llamativa, ¿no? Dice, y zas. Deberías haber sospechado. Comenzaron a quitar. No, yo sospeché desde el principio, lagarto, pero ya uno está ahí, ¿qué va a hacer? O sea, ábrame la puerta, chofer, que sos caco. Sí. Y no, la mamada, yo me quedé sentado, pero bueno, zas, comenzaron a quitarnos nuestras pertenencias. Me como un trabajo, ¿no? Suben al camión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Pikachu y Pikachu. Les ha tocado justamente en este horario, es nuestro horario de chamba. Por favor, vayan dejándonos sus pertenencias. Todo muy amable. Y bueno, cuestión que nada, yo estaba sentado en el último asiento. ¿Y usted qué tenía? No, yo dije, oh, ojalá me salve de esta. Y comenzaron comenzaron de atrás hacia adelante. Peor, fui el primero. Bueno, me tocó dar mi dinero, mi celular y mi reloj. ¡Qué mierda! Me voy solo y muy triste. Bueno, Chupitas, lo lamentamos realmente mucho. Sí. Creo que lo más doloroso de esto, no imaginamos que tuvieras una suma de dinero impresionante, pero el celular debe estar complicado, ¿no? Ay. Realmente, ahí los contactos y la y todas las cosas. Bueno, por aquí está con nosotros Alex de Lima, Perú. Hola, Alex. Y luego de hacer toda una especie de descargo para con la amiga de Mendocina, que reside en Brasil, que dijo que no tenía miedo de entrar a esta radio porque ella leyó Radio Trans y pensó que era gay y no sé qué. Alex dice, yo escucho música trans desde que soy chiquito. Y eres gay. Y no soy ningún gay. Y me gusta la música trans y me gusta la radio y esto y no soy gay. Y no, lo que quiere que bien, Alex es heterosexual. Sí. Le gusta gustan las nenas, es decir, las mujeres. Igual y dice, el trans sí. De música es trans. Sí, no tiene, ¿no?, que ver con eso, pero o lo que pasa es que puede llegar al... Este es el prefijo, trans, a través de eso, a través de todo. De ahí viene. Póngale también, por caso, transexual. Siga hacia adelante. Digo, pero el transexual, sí. A lo mejor también es por eso que dice, ah, no, porque yo claro. Pensé que gay no sé qué, y ahora Alex se está explicando. Sí, aquí lo todos que tenemos pechos. Todos sí, sí. Somos transexuales. Hombres, mujeres, sí, todos tenemos pechos. Y, sí, iba a decir y niños, pero luego me arrepentí. Alex de Lima dice, le dejo el volante de una fiesta rave de las playas en Punta Roca, está chido, ahí espero a Urpi para verla en ropa de baño. En ropa de baño es con la gorrita esa para, sí, que, no se nos, para que el pelo no se nos moje. Sí, sí, sí, ah, sí, bueno, sí. Ve así. Y el paragüitas. Porfa, Urpi, con tu paragüitas y tu gorra de baño, ¿eh? Sí, sí. Dice, y al malogrado de Huaraz también, entre otros desintegrados de Lima. Pero si el malogrado es de Huaraz, ¿cómo va a ser de Lima? Espere a los de Lima, cabrón, no va a ir caminando de Huaraz a Lima la para ir a una fiesta. La gente espera demasiado, no hay que esperar tanto. Al Colo no lo espere porque está con Lerma, claro, no va ni a fiesta. Sí. A Lu de Lima, sí, puede ser que vaya. Lu es recorrido. Bueno, van a ir a eso. Son 27 horas de música electrónica. ¡Oh, mira! Pero... ¿Cómo? Mire usted. Luego dice que claro, no hay drogas. Así se, la única forma de pasarlo eso es con un bicho. Mire, yo no me soporto 2 horas de música electrónica. Tengo que estar muy pacheco para soportarme 2. Imagina 27. No, güey, no. Tengo no. Que estar hasta la madre. Imposible. 27 horas de música electrónica con área para carpas. Y lo más importante, es gratis. El 10 y el 11 de marzo vayan a las playas de Lima. Sáquense. Y bailen. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, mis malucos tripulantes de la María Tijuana. Felicitaciones por los fantásticos 1300 programas. Por estos alucinantes 8 años de En Caso. Que el niño elefante los ilumine siempre y continúen al frente de este caos total. Y gracias por la magia. Desde Río de Janeiro los saluda Silvina Aporteña Carioca. Bellinos y chao. Así que sí, Silvinia. Silvinio Porteña Carioca, es un placer escuchar para usted, para la comunicación trigado francés en el nuevo Red Bull Globo. Yo me pregunto, porque sigue hablando Silvinia. Silvinia sigue hablando. Toma todos los formatos, Silvinia. Usted le dice. Luego se transforma en agua. Luego se transforma en agua, en viento. Sube a las nubecitas. En hielo. Se transforma en nube y luego en lluvia nuevamente. Ahí vuelve a ser mensaje de audio. Luego claro. Mensaje de texto. Es el ciclo que nosotros aprendimos en la escuela primaria. El ciclo de la Silvinia. Sí. ¿No? Y bueno, y todo el pedo. Dice, yo me pregunto, dice Silvinia, ¿qué estuve haciendo entre los años 1999 y 2004 que no los conocía? Que no sabía de vuestra existencia, que no imaginaba este caos total. Dentro de mi ser sabía que los encontraría a pesar de no saber que los estaba buscando. Perfecto. Okay, pero qué complicado, la verdad. Gracias, Silvinia. Es esa gente que dice, no, porque yo sabía que estoy buscando algo, pero no sé qué es. Pero no sé qué es. Sí. No sé lo que quiero, pero lo quiero pero ya. Lo quiero ya, sí. Bueno, y entonces dice, bueno, hasta que por fin los encontré. Esto están realmente loco. ¿En qué idioma hablan? ¿De qué hablan? No se entendía nada. Eso es un caso de internación. Pero no sé por qué alquimia me identifiqué. Nosotros sí sabemos. Sí, nosotros sí. Dice, como por arte de magia, comenzamos a sentir placer al escucharlos. Yo que nunca tuve vicio alguno, adquirí una terrible dependencia a oírlos. Es que el ser humano tiene, tarde o temprano, un vicio. Tiene que tener un vicio. Un sí, vicio sí, tiene sí. Que tomar, ¿eh? Sí o sí. Sí, dice, y de... Si no, le revienta la cabeza. Y, por supuesto, sí, imagínate. La cabeza. Yo sí, vi varios que vicio. ¿Qué le parece? Dice, bueno, yo nunca tuve un vicio y ahora escucharlos diariamente se convirtió en un vicio. De una hora para otra me vi envuelta en medio de emails, chats, internet, radio, chistoretes, historia del niño elefante, a sentir falta de Liomar, de Jefferson, de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, del pinche muñeco de la tele de Luigi, del sapo italiano, de Rosa Claudia, hasta de la señorita Libertad que quiso robarme el título de reina de la primera de la nave María Tijuana. Es verdad. Sin rencores, Silvina, sí, por favor. Mis días ya nunca más fueron los mismos. Sabía que en un lugar del planeta... había quien se preocupaba con mis cosas y que, bueno, es como decimos siempre, que lloramos por lo mismo y nos reímos de las mismas cosas. Más, generalmente nos reímos de la misma cosa como no nos pasa a nosotros. Sí, sí, sí, es sí. Mucho más fácil. Un abrazo para Silvinia y también para... Ahora se transforma en agua. Ahora se es el ciclo de Silvinia. Sí, sí, sí. Allí va Rio de Janeiro, Brasil. El Rolas de Mexicali. Hola, Rolas. Bueno, hace poco manejaba de regreso del trabajo. Sí. No sé si les había comentado que yo trabajo en el Gabacho, en un pinche pueblito, como a 2 horas de Mexicali. Bueno, la carretera es de 2 carriles, un poco peligrosa, con muchas subidas y bajadas y curvas abruptas de 90 grados. Así que este viernes, como cualquier otro, salí del trabajo a las 5 en punto, subí a mi pickup, conecto el iPod y pongo el programa en caso del día de la fecha. Y bueno, emprendo el camino al canto de Aijó, Aijó, Aijó, Aijó. Me voy a trabajar. Me voy a trabajar. Me vuelvo de trabajar. Ah, vuelvo. En este caso sí. Dice, no habían pasado de 15 minutos cuando empiezo a cabecear y siento que se me cierran los ojos. Y entonces decidí tomar un trago de agua bien helada y subirle el volumen a la radio. ¡Sáigase! En lo que me distraje para hacer esos ajustes, que son varios ajustes, ¿no? Que el trago de agua, que le subo, que le pongo, que me verifico si el desodorante de la picaba está funcionando y todo el pedo, se me venía la curva encima. Ah, solo alcanzo a ver de reojo que por arriba de mi cabeza pasan un letrero con 2 focos amarillos enormes que señalan una vuelta de 90 grados a la izquierda, justo donde se acaba una parcela. Volteo hacia el camino y ¡mierda! Estoy a menos de 10 metros de la esquina. ¡Chale! Y yo viajo unas 80 millas por hora. Entonces en mi mente tomo una decisión de centésimas de segundo. ¿Freno? ¿No freno? ¿Freno? ¿No freno? Si freno, el carro derrapa y probablemente me voltearé al quedar dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿eh? Si no freno, pura verga. Voy a poder dar la vuelta 80 millas por hora. ¿Es esto posible? ¿Qué piloto lo ha logrado en la historia? Ninguno. Así que decidí no frenar, ni dar la vuelta, está ni bien. Nada. Me quedé durito, solté el acelerador y entonces me fui derecho. Salí del camino a altas velocidades, saltando un pequeño vado, caí en el camino de terracerías y pasé, menos mal que no era el camino de Lima a Jauja, póngale, donde soltar el freno y no doblar puede ser la caída a los extremos, ¿no? Sí. Pero no, en este caso seguía. Seguía. La geografía benévola había sido con justamente con el Rolas de Mexicali y el camino continuaba. Continuaba, digo, el terreno. Dice, pasé por encima de una pequeña cerca y apliqué los frenos recién ahí, derrapando todavía casi 3 metros más. El carro se detuvo y todavía un poco desconcertado esperaba que el polvo se disipara. Está chido porque cuando nosotros imaginamos estas cosas, no sé por qué causa, las imaginamos como en película. En cámara lenta. En cámara lenta. Está con banda de sonido. Sí que sé. Y con nuestro cabello al viento. Sin embargo, el silencio es abrumador en estos momentos. Uno viene a altas velocidades. Pasa un chingo. Pasa un chingo. No hay testigos. No. Uno espera que llegue gente. Ah, ¿qué pasó, güey? Te fuiste a la chingada. Ah, estuvo chida tu muñeca para manejar la situación. No, ni madres. Estás más solo que nadie. Y nadie. Se va bajando el polvito y dices, ah, ya me salvé. Estaré en el cielo. ¿Dónde mierda será esto? Y bueno, nada. Luego verifiqué que no tuviera ningún raspón. El auto estaba perfecto. La pickup estaba perfecta. Ni un raspón, volví a subirme, di reversa, subí de nuevo a la carretera y continué mi viaje. Y el cerco quedó madreado. No, hizo mierda todo. Los animales escapaban de la granja. Había una granja justo. Sí, era una granja que tenía además un zoológico privado. Sí que sé. Donde había pumas, sí. Ciervos, sí. Y osos polares. Osos polares. Y animales exóticos de la nieve. Efectivamente. Sí. Y todos empecé. Y se fueron. Él disimuladamente comenzó a silbar. Póngale ese. Puso la reversa, subió a camino y dijo: ah, no sé qué madre. Continúo, créanme que mi corazón latía 1000 por hora y ya desde ahí no me dormí más. Perfecto. Pura verga. Llegué sano y salvo a Mexicali. ¿Será la carretera la que me duerme o el programa en caso? Dice, no, no, cabrones, gracias a ustedes me mantengo despierto. Bueno, vemos que no tanto. No tanto. Se los agradezco. Me imagino nosotros haciendo el programa. No, el rol es de Mexicali. Y él en ese momento, no, maniobrando para todos lados y nosotros. Perdiendo el control. Perdiendo el control y nosotros hablando mamada y media. Discúlpenos, Rolas de Mexicali. Es todo culpa nuestra. Sí, la próxima. Avísenos con tiempo. ¡Hola! ¡Soy Campanita! ¡Hola, Campanita! ¿Cómo estaba? Es que venía la parte de atrás de la pick-up de Rolas. ¿Cómo maneja este cabrón, eh? Sí, sí, como la chingada, güey. ¡Hola! ¡Soy el padre! ¡Oh! ¡Tenemos éxito del padre Mari Carmen! ¡Uah! Para el próximo programa... Para mañana. El fan club del padre Mari Carmen... ¡Prepárense! No se pierdan... Un exitazo, ¿eh? Peleando Pablo con Pabla. Sí, sí. Porque yo creo que ya... Y ya entró en el puesto número uno antes de ser editado. Sí, sí, sí, sí. Impresionante. ¡Récord de ventas! ¡Hola! ¡Soy Lid! Una boliviana perdida en Suiza. ¿Tanto tiempo? Soy una inútil para todo. Traté no, de hacer... Lee, no sería inútil. Estaremos con Lee. Le demostraremos, sé, Lee, que a usted que no es ninguna inútil. Ninguna útil. Ninguna inútil y que está bien buena. El norteño de Reynosa, Tamaulipas. Norteño, estamos perdiendo contacto. No, pero felicidades por los 1300, la verdad. No, cabrones, felicidades, yo empecé usted, a escuchar norteño. Por 900, pero la zona neta del planeta. Es hora usted buena para toda neta. La tripulación. Usted es la neta del planeta, norteño de Reynosa. William Velázquez de Maturín, Venezuela. Bueno, tenemos un chico tierra, que se ha acumulado el fin de semana. Está la Pam cocinando. Está, señor Lagarto, yo le pregunto en este momento. Se le está quemando algo a la Pam. Sí, Pam, no se distraiga, por favor. Sí. ¿Qué desmadre son los desintegrados? Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como las nuevas actualizaciones de Windows. ¡Wow! ¡Voy carajo! Acaba de detectar millones de copias piratas. ¡Mierda! Apaguen eso y suban el volumen. Las busca la aventura, las noches de bailar. Ya nos vamos, cabrones, más decadentes que nunca. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red, la transmisora terrestre. Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urba. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hall. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Socio Estudia. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero y un sapo en la mano. Ah, lo encontró. Sí, lo encontró. No, le voló y le cayó a la mano. Ahí. Y quizás es mágico, sí, ¿eh? Sí, dele un beso. Si habla. Dele un beso en la boca. Cura. Si es Luis y lo escupe. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana, siendo el más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. David, nuestro amigo de Cádiz, de Bit Radio. Sí, Bit Radio años. En su tercer aniversario. Tres años de Bit Radio. Y un abrazo grande para los cabrones que trabajan duro, ¿eh? Damas y caballeros, nada felicidades. Más que agregar, felicidades para ustedes. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas en toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Charidia, la reina del cabrito. Soy Perena, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda a su compañero Cuba. Balonita fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reluárez. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Cario a Jesucristo! ¡Y vaya hasta Cusquís! Con mi codo de Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.